Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, ¿cómo estamos? Un abrazo, ¿todo bien por ahí? Bien, todo bien. Bueno, un abrazo grande, espero que hayan pasado bien estos días y bueno, obviamente con mucha actividad deportiva, ¿no? Porque la verdad que entre lunes y martes, por un lado, un partido magnético, el que terminaron jugando Liverpool y Peñarol, que bueno, tuvo la clasificación de Peñarol a las semifinales de la Copa Uruguay, ganó 3-1 con hat-trick de Leo Fernández, pero un partido que se habló mucho porque estuvo condicionado por un arbitraje polémico con expulsiones. Fíjate que el partido tuvo 6 tarjetas rojas, 5 de Liverpool, 1 de Peñarol, partido muy fuerte, partido que es condicionado a los 5 minutos por una expulsión de Nacho Rodríguez. A partir de ahí, Liverpool, sin embargo, Querendón se puso a ganar 1-0 con gol extraordinario, gol de Luciano Rodríguez. Y bueno, Peñarol esperó los momentos, aprovechó algunos errores defensivos de Liverpool en la salida, en una jugada ahí para aprovecha Gastón Ramírez con Leo Fernández, pone el empate 1-1, después en el segundo tiempo un error del arquero Lentinelli, termina en un penal que cobran sobre Zamudio, la expulsión de Zamudio, lío con otros jugadores, y bueno, el partido se desnaturalizó. Liverpool pegó mucho en el segundo tiempo también, cortó mucho el juego, y ahí bueno, al final Peñarol terminó cerrándolo, a pesar de que sufrió por no aprovechar espacios y momentos como para liquidar el partido con más claridad. Pero bueno, termina ganando 3-1, ratifica algunos conceptos futbolísticos, por más que es difícil hablar mucho del juego porque se jugó poco tiempo efectivo, por lo cortado que estuvo el partido y por los cortes que se dieron por faltas y un montón de situaciones. Pero bueno, Peñarol logra el objetivo, que era ganarle a Liverpool, pasar de ronda y ahora esperar las semifinales de la Copa Uruguay. Así que bueno, eso fue el lunes por la noche, un punto alto en el arranque de la semana. Y después ayer, bueno, lamentablemente la eliminación de Defensor Sporting de la Copa Libertadores, ganó pero perdió, ganó 1-0, pero después perdió por penales, perdió 4-2, cerró 2 penales, uno Elizari que lo pateó por arriba, el otro también el futbolista Guillermo de los Santos que se lo atajó el arquero, y bueno, en un partido que yo creo que Defensor Sporting pudo clasificar, termina dejando pasar una chance bárbara, y bueno, la Academia de Puerto Cabello, este equipo venezolano, será rival de Nacional la semana que viene, primero en Venezuela y después acá en Montevideo. Volviendo al partido de Peñarol con Liverpool, creo que se hacía tiempo no se veía un partido tan complicado, con tantas interrupciones y con tantas jugadas realmente peligrosas, violentas, durante el transcurso del partido de los dos lados, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que el árbitro perdió el control. Lo quiso ganar con una rápida expulsión a los 5 minutos y lo terminó perdiendo. Porque es difícil después poder mantener una coherencia. Si vos echás a un jugador a los 5 minutos, es muy difícil después sostener, porque en el partido se van pegando más. Aparte en una cancha rápida, había llovido mucho, había mucho viento, siguió lloviendo en el partido. A veces pasa eso que los jugadores se tiran al piso y se terminan llevando puestos rivales. Después yo creo que me pareció más en Liverpool en el segundo tiempo, perdió ya el nivel de concentración, estaba caliente con el árbitro y pegaron fuera de forma, ¿no? Hay una patada de Cayetano sobre Leo Fernández que me pareció de las más groseras que vi en los últimos tiempos, que lo pudo lastimar, por suerte no pasó nada, pero fue durísima esa falta, ¿no? Y después sí hubo situaciones de juego, muy conversado, bueno, también habla de cómo Liverpool se ha ganado un lugar de prestigio entre los equipos que incomodan a los grandes, ¿no? Y por eso Peñarol lo jugó también de esa manera el partido, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, esta semana arranca el campeonato. El viernes ya tenemos la primera fecha del campeonato local. Nacional va con River el viernes. Recién acaba de hablar Recoba y ya dijo que va a meter 3 cambios. Haller va a jugar en el lateral derecho. Probablemente va a salir Galeano también del equipo. La duda es si juega Gastón González, el argentino. Y bueno, tengo ahí, no sé, la percepción de que puede jugar izquierdo, titular de Nacional con Diego Polenta. Nacional juega el viernes y después el lunes viaja a Venezuela para jugar el miércoles a las 7 de la tarde, miércoles de la semana que viene. El primer partido de Copa Libertadores es un mano a mano en Serie 2 para tratar de, bueno, después pasar a otra fase más el equipo de Nacional. Pero me pareció un equipo de Nacional lo puede eliminar bien, sin mayores problemas, a la Academia de Puerto Cabello. Después el fútbol y la cancha manda, pero en lo previo, por los jugadores que tienen uno y otro, me parece que es una llave como para que Nacional pueda pasar y avanzar. Eso con respecto al partido del viernes. El sábado van a jugar Fénix Danubio, Miramar Progreso y debuta el Deportivo Maldonado con Boston River. Y el domingo Cerro con Wanderers, Racing Liverpool y Cerro Largo con Peñarol van a estar jugando en el Estadio Centenario, a pesar de que es local, el equipo melense eligió el Estadio Centenario. Eso por el lado también de la actividad local. Hasta el jueves hay tiempo del periodo de pases, por lo menos de jugadores que tengan con contrato o que precisen consentimiento o que vengan a préstamo. Después los jugadores que pueden traer son solo libres después del jueves. Y hasta el jueves hay tiempo también para pagar las deudas. Por ejemplo, hay preocupación porque Cerro debe más de $500,000 y bueno, hay que pagar para poder jugar. Y aparte el presidente de la Mutual fue categórico: si Cerro no paga y no cumple con lo que debe, no arranca el campeonato. Pero no arranca Cerro, no arrancan todos. O sea que ahí pagan todos también la consecuencia de lo que pueda pasar con Cerro el día jueves. Pero lo que ha dicho Cerro, que va a conseguir el dinero que estará pagando para arrancar el campeonato. Así que bueno, esos son otros títulos. Después también señalarte que ayer se anunció que la Copa Libertadores Femenina se va a jugar en Uruguay del 3 al 19 de octubre, y esa Copa Libertadores Femenina la van a participar Peñarol y Nacional. Por otro lado, ayer se supo los grupos que le tocaron a Torque y a Defensor Sporting, que van a jugar en Maldonado y en Colonia la Libertadores Sub-20 el mes que viene, del 2 al 17 de marzo, tenemos la Copa Libertadores, y bueno, Torque le tocó con Rosario Central, Olimpia de Paraguay y Águilas Doradas de México, mientras que Defensor Sporting va a estar en el grupo de Flamengo, Sporting Cristal y Aucas de Ecuador, los rivales que van a tener los equipos uruguayos en la Libertadores Sub-20 que se va a jugar en nuestro país. ¿Ya se sabe cada serie donde juega? No, todavía la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que resolver quiénes van a Maldonado, quiénes van a Colonia, y a partir de ahí, bueno, definir un poco el tema calendario. Todavía eso no está establecido. ¿Qué más tenés por ahí? No, fútbol internacional, hoy hay actividad en Argentina, juega Boca sin Cavani con Central de Córdoba, River juega en Tucumán con Atlético, también tenemos Champions, ayer ganó el Real Madrid, jugó Fede Valverde en los 90 minutos, ganó 1-0 con polémica, ganó el Manchester City 3-1, son partidos de ida de los octavos de final de la Champions, y hoy juega Lazio con Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain con la Real Sociedad como partidos que tenemos por delante. Y lo otro que me faltó decirte es que hoy también arregló en Liverpool Diego Rodríguez, el ex volante de Nacional, el Torito Rodríguez, va a jugar en Liverpool a partir ya de la primera fecha del campeonato y bueno, se suma en las próximas horas a los entrenamientos. Fede, nos reencontramos el viernes y hacemos puesta a punto. Con mucho gusto. Estar pasando. Sí, ¿te Dale. Parece? Gracias. Vamos arriba. Abrazo Gracias. Grande. Chau, chau. Muy amable. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.